Odio que me exijan, odio que me presionen, que me atoren, odio que me aprieten las clavijas. Quien me te quiera debería intentar no llevarte al límite. Escenas rodadas por especialistas, no las imiten. Sorry, Ken, demasiada gente me recuerda a Barbiken. Demasiada gente tiene blando el tabique de palique. Con el micro vas de rico, ya mi que si ya de mico comprendí que no hace feliz. Ya desde los comienzos de esta andadura radiofónica de Anábasis, hace 5 años, tuvimos el objetivo de charlar con Guillermo, pero bueno, como tantas otras cosas, este objetivo se fue retrasando o aparcando, precisamente para cuando salió este último libro que citábamos, Las falsas promesas psiquiátricas, tan recomendable. Estábamos preparando la entrevista, íbamos a grabarla en verano, aunque al final se ha terminado haciendo este sábado pasado en Gijón, donde estuve acompañado por un par de compañeros. Pero en resumen, bueno, creo que la espera ha merecido la pena. El mundo apesta porque se pasa en una resta. Lo que puedo conseguir menos lo que me cuesta. Rentabilidad funesta, el beneficio que nos lleva al precipicio. Apenas hay resquicios para... A grandes rasgos la conversación puede decirse que giró en torno a 4 bloques, aprovechando la trayectoria personal del entrevistado. En primer lugar, se describe un poco el panorama de la psiquiatría bajo el franquismo y de los manicomios, empezando por el obetense de La Cadellada. En segundo lugar, la conformación del movimiento antipsiquiátrico y sus referentes. En tercero, el declive y caída de este movimiento, su recuperación en el contexto de la transacción democrática y el paso, bueno, a la ultrapsiquiatrización de la sociedad que vivimos hoy en día. Y por último, el dibujo de esta situación actual y algunas cuestiones como el tema del suicidio. Para esta tarde radiaremos, grosso modo, los 2 primeros bloques y dejaremos el resto para la semana que viene. Si estás en el sitio equivocado, nunca encuentras nada. La felicidad no puede ser empaquetada, ni vendida, ni comprada. Que con pasta se duerme más tranquilo, pero sin equilibrio no te servirá de nada. Pasa el tiempo, las semanas son iguales. La rutina es tan cansina que deja en coma nuestros proyectos personales. Se nos olvida lo que queremos y no nos cansamos. Respecto al libro Las falsas promesas psiquiátricas de La Linterna Sorda, comentar que el otro día se presentó en Oviedo, en la Feria del Libro de Cambalache, y nada, que subiremos el audio próximamente. Y para terminar con esta introducción, recordar que si bien Anábasis se graba en Oviedo en Radio Cuca, también está presente en la programación de otras emisoras: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy. También se pueden descargar todos los episodios anteriores en nuestra página web anabasis.radiocuca.org. Un imbécil que echa cuenta si no sabe nada. No sabe nada, no. No, qué va, No sabe nada, no. No, qué va, Para cualquier cosa puedes escribirnos a anabasis@radiocuca.org o llamarnos en el siguiente rato al 985-29-81-37, como siempre rezando para que nada falla aquí a nivel técnico, porque la verdad que oigo así un leve pitido que no sé cómo eliminar, un pitido persistente ahí de fondo. Nada, a ver lo que se puede hacer, a ver cómo sale. Sed bienvenidas y bienvenidos. Os dejamos con la entrevista. No es una cuestión de edad, para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates y luego se te cae la baba viendo sus productos en... Sí, la idea era, de hecho, como a través de tu trayectoria, pues dar un vistazo al movimiento antipsiquiátrico y luego al encauzamiento, a la vuelta de las cosas a la normalidad, digamos, hasta llegar a la actualidad. O sea que nada, igual como cuando empezaste a trabajar en manicomios, no sé si fue en Ciempozuelos por alguna... ¿Fue aquí en La Cadellada? Empezaste en La Cadellada, tal y bueno. ¿Qué te encontraste allí? ¿Cómo eran los hospitales psiquiátricos? Bueno, pues lo he contado alguna vez, que los hospitales psiquiátricos se parecían, para los que llegábamos entonces, más a cosas que conocíamos, como las cárceles o los cuarteles, ¿eh? El olor del manicomio era mucho más parecido al de la cárcel donde habíamos estado muchos. Yo ya había estado en la resistencia así antifranquista un par de veces en la cárcel, y el manicomio se parecía físicamente mucho más. Antes de leer a Goffman ya las instituciones totales, se parecía mucho más en el olor, en cuanto sabías un poco cómo era la cárcel, veías quién mandaba allí de verdad, que eran las monjas, algunos, la aristocracia del hospital, los que llevaban muchos años y sabían cómo en las cárceles siempre había presos de confianza y funcionarios con chavas. Entonces esa era la primera impresión, se parecía mucho menos a aquello que a las escuelas de psiquiatría que había entonces, donde yo había estudiado y eso, que era una psiquiatría muy académica, de una finura así, de una psicopatología, como no había nada que hacer, la psicopatología entonces era muy fina para definir eso. ¿Qué es una alucinación? Pues era todo muy preciso. Las alucinaciones son percepciones sin corporeidad, sin exterioridad, sin... O los sentimientos de la depresión son sentimientos vitales. Entonces se parecía muy poco a aquello que estudiábamos en la academia, que ya digo, era una psicopatología mucho más fina que lo que hay ahora en la DSM-3 y la DSM-4. Y se parecía muchísimo a lo de los cuarteles. En parte, por ejemplo, el manicomio de aquí, de la Cadellada, tenía 1000 y pico camas. Era una ciudad completa, donde había de todo. Había pabellones de judiciales, había 200 y pico, 300 judiciales. Era un disparate. Era gente desde delitos pequeños a delitos gordos que habían dicho que estaban más chiflados y llegaban al psiquiátrico con una orden judicial, y hasta que el director firmase que no tenía riesgo de reincidencia, no salía ni ningún director firmaba eso, y llevaban 20, 30 años a veces por haber pegado un palo una vaca o haber quemado. Había también unidades de laborterapia, porque como pasaban allí la vida entera, pues había muy buena laborterapia en Oviedo. Había desde talleres que lavaban coches, había vacas, la vaquería, y había un mundillo así como una gran cárcel, un gran cuartel dentro de aquello, y donde había de todo. Había locos, gente que había llegado allí, no se sabía bien por qué, y había muy pocos psiquiatras, y había un poder real de monjas, de institución total. Entonces llegamos ahí en un momento, en el psiquiátrico de Oviedo, que había un deseo de modernización por parte de un franquista de esos en evolución, que era López Muñiz, que fue el que creó el Hospital General de Oviedo y que quiso también modernizar el psiquiátrico. Desde ser un hospital con 4 o 5 médicos pasó a ser un hospital igual que el Hospital General, que trajo de todos los sitios del mundo a gente bien formada para tratar de hacer una reforma, y yo caí justo en ese momento, en los 70, sí, 70, 71. Y esa fue la primera impresión, ¿no? Llegar a un sitio, una institución total, que empezamos a leer un poco a Goffman y a Basaglia, y teníamos esa experiencia previa de las cárceles y alguno de los cuarteles, y coincidía muy bien con lo que nos encontramos allí. En un momento eso, que el franquismo quería hacer una serie de hospitales modelos, y coincidió que uno de ellos era la Cadellada, y había traído, ya digo, el director venía de Canadá, Pepe García, que luego llegó a consejero de Sanidad, era adjunto allí, venía de Alemania. De Inglaterra había Paco Torres, que también fue luego consejero en Andalucía. O sea que coincidió así un movimiento reformista fuerte, una institución total, y residentes que veníamos así bastante curtidos de la pelea y la resistencia antifranquista. Había bastantes residentes 15, digamos, o 16 que vivíamos allí, también era una institución total, y que asaltaron los grises cuando liquidaron la experiencia. Y hombre, yo viví esa evolución entre el periodo reformista, muy bien tolerado por la administración, los residentes que estábamos ya muy influidos por la antipsiquiatría, por la teoría de internados de Goffman y la experiencia. Alguno había estado en Gorizia con Franco Basaglia y con muchos proyectos y mucha voluntad, un momento así muy, muy efervescente en todo. Se combinaba también con la resistencia antifranquista. Yo recuerdo ahora que Fernández Inguanzo, que fue allí en una de las de los encierros. Hicimos encierros que duraban meses y que... Y bueno, hay algún texto, Pepe García tiene un texto del el conflicto del psiquiátrico y eso. Y yo coincidí en esa época, lo que duró 2 años y pico y acabó pues mal, como acababan todas las experiencias aquellas. Echaron todos los residentes, no quedó ni un residente, quedaron 3 o 4 adjuntos de esos que había reclutado López Muñiz. Y volvió otra vez a ser una institución modernizada, pero a la antigua, dirigida por Martínez Sierra y duró hasta finales del franquismo. Y acabó mal por eso, porque intervino en el conflicto la policía activamente, a mí me mandaron a la milia Homera, otros los dispersaron por ahí. Y, bueno, eso fue bueno en parte, porque se reprodujo la experiencia en... Conjo, en algunos otros sitios. Conjo repetía la jugada. Había un consejero de la Diputación que quería modernizar y fichó gente de... Y esa es un poco la entrada en la... Previo a estos intentos modernizadores, ¿cuál era, digamos, el presupuesto teórico oficial del franquismo? Porque, por ejemplo, es interesante en alguna charla que estuve tuya el corte que hubo también con la experiencia republicana, que también tuvo sus paradojas en el sentido de la actitud hacia el enfermo. Y... Sí, bueno, el corte, la guerra civil fue un corte con la modernidad, ¿no? Que, con la modernidad psiquiátrica. La modernidad psiquiátrica era dura, no eran angelitos la psiquiatría republicana, estaba muy influida por los viajes, las becas que había dado la República para estudiar fuera fundamentalmente en Alemania. Entre los psiquiatras que volvían de Alemania venían muy influidos por la eugenesia, ¿no? Que era la teoría fundamental, no solo en el nazismo, eso es un mito, era de la psiquiatría alemana, que las leyes eugenésicas estaban en pleno vigor entonces. Y los Mirey López, que es el gran psiquiatra de la República, intenta implantar en España un modelo así muy eugenésico en el que pican todos. Comentaba yo en el libro de Aurora cómo vi las fichas de la Liga para la Reforma Sexual, que están Marañón y Ortega y Gasset, y tiene un artículo Hildegard sobre el uso del gas ciclón para eliminar las vidas sin valor. Ese es el aspecto más negativo de la psiquiatría republicana. Si hubiese seguido la República, en los dispensarios crean una red de modernización y eso, pero por ejemplo, los dispensarios de salud mental había una sección de consejo genético. Seguramente hubiésemos tenido unas leyes muy parecidas a las de la eugenesia democrática de Estados Unidos, como que para casarte o eso tenías que tener un certificado de que no tenías así genes, genes muy, muy patológicos. Entonces, y los manicomios también estaban muy influenciados. La tendencia modernizadora era eso, electrochoque, Samantha. Yo vi todavía alguna leucotomía en Cien Pozuelos. Y hubiese sido seguramente una psiquiatría muy, muy parecida a la alemana y a la de los países esos, que tenían leyes eugenésicas muy duras. El franquismo y el representante eso, que era Llavero y, ¿cómo se llama este de Oviedo? El más famoso, el Vallejo Nájera, que era coronel del franquismo, esos tenían una contradicción gorda. Era militar, el Vallejo. Sí, era comandante. Sí, sí. Llegó a general en la guerra. Y tenía una contradicción porque eran también muy pro-alemanes. De hecho, el hijo que yo conocí me contó que tenía una profesora así de esas que tenían en casa entonces, alemana, y hablaba muy bien alemán. Pero el catolicismo les entraba en esa contradicción como en Alemania. En Alemania la principal resistencia a la política eugenésica fue de algún obispo católico al que Hitler prometió, von Husler, ¿no? Es uno de los más famosos, al que Hitler prometió ahorcar en cuanto pudiese. Entonces estaban ahí cogidos entre lo que estudiaban. Vallejo había estudiado también en Alemania y el libro de él es una copia, un tratado de psiquiatría, con el catolicismo, ¿no? Y durante la posguerra triunfa el catolicismo, obviamente, ¿no? Triunfa el catolicismo sobre la eugenesia. Hace así equilibrios falsos completamente. Dice, bueno, no hace falta eugenesia porque los esquizofrénicos se reproducen poco. Se reproducen poco porque los tenían cerrados en la cadellada, aunque también en la vaquería también se follaba bastante y, ¿no?, y preñaban muchas de... Pero un poco la contradicción fue esa, ¿eh? La evolución de la psiquiatría esa, que hubiese sido moderna y terriblemente intervencionista, el catolicismo sirvió de freno el tratamiento de los enfermos, de los pacientes así agudos, fuertes, a los que hubiese esterilizado, hubiese hecho bastantes salvajadas. Y en cambio el catolicismo ese reaccionario de triunfó en los 40, 40 y pico, convirtió a la psiquiatría y a los manicomios en un aparato de orden, ¿no? De decir, bueno, no nada de eugenesia ni de políticas así gordas, pero la psiquiatría sirve también como parte de todo el aparato de moralización. En todas las ciudades había eso que llamaban la Liga de Moralidad, que era, todos los años hacía un informe sobre el estado de la moralidad de cada provincia. Estaba compuesto, pues decía eso, pues cuántas casas de putas había, cuánto, no sé, pero entraba en detalles, cuántas mujeres perdidas, cuántos, si en los bailes se arrimaba la gente, si en los cines habían cogido a 8 y tal. Y lo componían eso, beatas, policías, directamente un grupo de policías, y uno o dos psiquiatras de los más famosos. Entonces, la psiquiatría tenía en ese aparato de moralización de la población una serie de instituciones, ¿no? Pues las adoratrices a las crías que pillaban por ahí. De los colegios de las adoratrices salían casi todas bien, moral funcionaba, pero si no funcionaban, subían a colegios más duros y las que irreductibles acababan en manicomios, ¿no? Cien Pozuelos, se llamaban el patronatas, por el patronato de protección a la mujer se llamaba eso. Y la psiquiatría colaboró muy activamente en esos aparatos, ¿no? En tutelar de menores, que cogía a los niños golfos y, ¿no?, y patronato de protección a la mujer, que mucha de esa población de los 1000 que había en el manicomio de Oviedo habían empezado la carrera por ahí, por esos aparatos de tutela. Entonces un poco la psiquiatría del franquismo fue eso, un aparato de moralización muy apartado de la ciencia. Por ejemplo, en los años 50 y 50 y pico podía haber 4 o 5 médicos para esos 1000, cuando estaban allí Quirós padre, y fue un aparato así muy poco medicalizado, pero que recogía una población muy diversa y muy... No tenía ninguna producción científica, porque López Ibor, que pasa como uno de los psiquiatras del franquismo, también es falso. No fue... De hecho, estuvo desterrado, era monárquico y Vallejo Nájera. Hola, ¿te vas? No, que eso, Vallejo Nájera era enemigo de López Ibor y era el representante de verdad de la psiquiatría del... ¿Qué era? Perdona, amigo. Enemigo acérrimo. Porque López Ibor era monárquico y de hecho estuvo en el exilio por... era muy católico, era, representaba así como el Opus, no sé si era del Opus, pero representaba un poco ese modelo. López Ibor sí había estudiado en los años posteriores en Heidelberg y traía aires renovadores, porque Vallejo al final se dejó tomar por el catolicismo y sí que el tratado de él era el tratado de la patología del alma de Santo Tomás y eso. Y López Ibor traía así otra vez la psiquiatría alemana, la psiquiatría de Heidelberg y eso. Y entonces eso no penetró muy, muy tardíamente. Entonces la psiquiatría española era vallejiana en el sentido de que no hacía teoría hasta que llega López Ibor. Que López Ibor sí desarrolla, tarda muchísimo en ser catedrático. López Ibor no llega hasta los años 60 porque hay un veto así del aparato gordo franquista, del aparato militar de Vallejo y eso. Y en los años 60 empieza a haber una psicopatología relativamente moderna, hasta el fin en que está López Ibor aquí no hay congresos prácticamente internacionales en España de psiquiatría, no hay contactos. Y entonces hasta esos años final, 60, 60 y tantos, los psiquiatras son como médicos de tercera, que no escriben nada, no hay apenas producción teórica, es muy pobre, porque son pocos. En realidad son administradores de esas grandes instituciones totales y funcionan como un aparato de orden más, no tienen así ninguna... Sí, luego, aparte del manicomio, estarían en aquella España que se estaba modernizando también las consultas privadas, ¿no? ¿Qué clase de gente había por allí? ¿Qué diferencias había con el manicomio? Se usaban muy poco las consultas privadas de psiquiatría, siempre... llegaba la gente diciendo yo no estoy de psiquiatra, no se usaba casi nada, había muy pocos recursos así terapéuticos. El psicoanálisis no entra en España prácticamente hasta esos años, hasta los 60 y pico, y eso no entra, y entra en núcleos así, nada, me parece no llegan a media docena los psicoanalistas que hay hasta los años 60 en Madrid y Barcelona. Tienen poca clientela y la psiquiatría privada tiene poca clientela y poca influencia por eso, porque por un lado no había mucho que ofrecer, apenas hay antidepresivos, ansiolíticos, hay el Librium y cuatro cosas más, electrochoques en la privada se dan pocos y curas de Sackel pocos, entonces es una psiquiatría muy pobre, muy pobre, muy pobre. Con López Ibor es el que abre todo ese mundo a la modernidad y empieza a tener un poco de clientela, tampoco mucha, porque siempre lo que propone son ingresos en clínicas privadas, no hay una psiquiatría ambulatoria importante, y en las clínicas privadas lo único que hacen es tener a la gente allí bien, mucho mejor tratada de hotel que en los manicomios, pero los mismos mecanismos, no hay ni antidepresivos mínimamente eficaces, ni fármacos así eficaces, son electrochoques y es muy pobre, muy pobre. Por otro lado, la población española, entre paréntesis, es muy prejuiciosa frente a la psiquiatría, ¿no? No es... La religión tampoco recomendaba mucho, ¿no? Veía como una intromisión en la dirección de almas la llegada de los psiquiatras. Y es López Ibor el que dota de un cierto prestigio, coincide que empiezan a haber fármacos un poquito más eficaces y él es buen teórico, de hecho toda la DSM-4, si fuesen más intelectuales, se fundaría en él. Él empieza a decir que las llamadas neurosis por Freud son en realidad enfermedades del ánimo, que son depresiones encubiertas, que los trastornos psicosomáticos son también trastornos depresivos, y empieza a usar antidepresivos que nacen entonces con bastante eficacia y con bastante éxito. Entonces, ahí empieza el consumo de consultas privadas con López Ibor a mediados de los 60. Pero ya digo, López Ibor llega tarde a la psiquiatría, tiene poca influencia en los... No hay cátedras de psiquiatría en España hasta los 60. No, hay una o dos en Madrid y son Vallejo y sus amigos, y Lo demás está, me parece que López Ibor empieza siendo profesor de psiquiatría legal, porque no puede serlo de psiquiatría. Entonces es una especialidad con muy poca influencia, con una enorme influencia práctica en ese aparato de orden, ¿no? Y con muy poca entidad científica y muy poca entidad así, como médicos de segunda, vamos, sería para... Bueno, profundizando en todos los temas que sacabas al principio, ¿qué fue la antipsiquiatría? ¿Cuáles serían quizás sus objetivos inmediatos y los más, el proyecto de fondo? Sí, curiosamente en España sería el país menos de eso. Lo que decía esa psicopatología, y así lo hacían un poco los grandes psicopatólogos, es que para estudiar la locura había que poner entre paréntesis la realidad, ¿eh? Y estudiar el fenómeno psíquico en sí. Cuando te decía yo un poco esa finura de la psicopatología, es eso, estén como esté la persona, esté en el manicomio, esté atado con cadenas y eso, la función de la psiquiatría es analizar la vivencia, poner entre paréntesis la realidad y analizar la vivencia. Cómo es eso, una alucinación, cómo son los sentimientos de un depresivo, qué diferencias hay y eso. Y la realidad no importa. De hecho, Obiols, uno de los psiquiatras así de la época, de los 60, recorría todos los manicomios buscando lo que él llamaba mitologemas, porque decía que los locos, los esquizofrénicos, reproducían los mitos de... Y eso veía... personas atadas o en unidades así y tal, le importaba un carajo y escribía eso. Entonces la psiquiatría intenta dar la vuelta a eso, sobre todo Franco Basaglia es el primero, ¿no?, que dice que hay que hacerlo al revés, que no sabemos bien qué es la locura, pero que hasta que no se destruya la institución, todo lo que sabemos de la locura es una especie de doble, es libro de Franco Basaglia que se llama literalmente así, La enfermedad y su doble, ¿no? Dice eso, que el manicomio mezcla lo que pueda haber de locura con lo que crea una institución total. Se centra eso, hay algunos cuadros impresionantes como la catatonía, ¿no? Una de las formas descritas de esquizofrenia, que los enfermos no se movían al lado de la cama y eso. Entonces él dice un poco que se parece eso a lo que los biólogos estudian en los parques de fieras, ¿no? Que si estudias un mono en un parque de fieras, puedes creer que es libidinoso, o algo de eso. Si lo estudias en la selva, esa libidinosidad, como se diga, desaparece, ¿no? Entonces que toda la psiquiatría está contaminada por ese estudio de la locura en la institución, y que lo primero que hay que hacer es destruir la institución y que luego ya veremos lo que es la locura y eso. Basaglia es el gran práctico de eso. Coincide con los ingleses, ¿no?, con la antipsiquiatría inglesa, que como partía de un modelo así institucional mucho más blando, de comunidades terapéuticas, y eso había dado otro paso adelante y había estudiado la familia, sobre todo, ¿no? David Cooper, que vino a Oviedo, David Cooper, lo trajimos nosotros, habían estudiado la contribución de la comunicación de la familia a la creación, ¿no?, básicamente, de la esquizofrenia en la juventud, con Nudos, libros así muy famosos en la época y eso. Entonces pues eso también tiene mucha influencia, ¿no? Basaglia, que se parece mucho a los manicomios españoles, Laing y Cooper, que están... Y luego la sociología americana, fundamentalmente eso, los institucionalistas, los de Chicago, que habían estudiado muchas historias de vida, desde los vagabundos aquellos de los años 20, los que iban en vagones de tren, Hopper me parece que se llamaba, y los manicomios y un poco los conventos, ellos lo generalizaban todo, lo de los estigmas, y esas tres influencias un poco formaban un trípode importante, ¿no?, para la antipsiquiatría un poco. Que tiene una pelea en un congreso mundial de psiquiatría en México, donde se proponen expulsar a Franco Basaglia del vamos, de la organización, la Organización de Psiquiatría Mundial, y hay una pelea ahí muy interesante que se llega a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en el sentido de a ver qué experimenten estos antipsiquiatras, no logran, ¿eh?, la expulsión. Y como el ambiente así es muy, muy, una época bastante liberal en el capitalismo con influencias libertarias, se da una oportunidad y se mezcla la reforma, ¿eh?, con los modelos antipsiquiátricos, apertura de los, ¿eh?, se acepta la premisa esa, si la enfermedad es un doble producida por el manicomio, cerremos los manicomios y miremos a ver, eso es el equilibrio al que se llega. Los psiquiatras clásicos dicen, no, no, en cuanto cerréis el manicomio veréis cómo va a ir peor la cosa, porque hay una base de enfermedad mental que vais a lanzar a los internados a una sociedad dura en la que no van a poder, ¿no?, no van a poder vivir. El manicomio tiene no solo algo de institución total, sino algo de asilo para gente que no va a poder. Y ese es el equilibrio al que se llega. En España eso lo asume, ¿eh?, prácticamente el posfranquismo, es un poco la apuesta reformista frente a la antipsiquiatría. En España, ¿en torno a qué conflictos o experiencias se aglutinó? Aparte, como la que citaste, de la cabellada. Hubo muchas y todas acabaron en desastre. Las clínicas de Ibiza, ¿no?, es otro de los modelos en Madrid muy autogestionario, donde se reagruparon González Duro y otra, teóricos así, Carmen de la antipsiquiatría, que también tiene un hospital de día muy con estos modelos de los tres. Y el modelo es siempre el mismo. Hay un foco, tolerado de alguna forma por algún alguien de la administración que quiera parecer muy moderno, dura una temporada y acaban como el Rosario de Aurora. Conjo es el siguiente, ¿no? Con eso había mucha gente de Oviedo. Y igual llega un momento en que la apertura de los hospitales psiquiátricos crea conflicto social, empiezan, toda la sociedad. Yo creo que entonces es una sociedad muy, muy autoritaria que Franco había logrado crear en contra de lo que creíamos los antifranquistas. Había logrado crear un consenso importante en la población que veía en el orden y en, ¿no?, en el desarrollo una. Y esa población se oponía radicalmente, a todos los sitios. Vamos, la verdad es que era todo muy aleatorio, muy casual, porque había reformas en sitios que efectivamente aquello parecía un disparate. En Albacete hubo una experiencia de reforma que por poco los linchan a todos los psiquiatras, no las fuerzas de orden, sino la población, que decía, los locos a la calle nos van a matar, nos van a violar a las niñas y todo eso. En la Cadillada hubo un movimiento vecinal importante en contra de la apertura, todos los del barrio de allí, en un bar que había al lado no nos daban café porque éramos antipsiquiatras y modernos y eso. Entonces se combinaba eso, con que efectivamente salían del hospital, y aunque había instituciones, ahí la Iglesia progresista del final del franquismo echó muchas manos, dejaba casas y desde las iglesias se trataba de moderar aquello, pero inmediatamente había movimiento, yo creo, de la población unido a los franquistas más duros, que imposibilitó completamente. Yo creo que era una experiencia muy, muy izquierdista, muy aventurada, ¿no?, que abrir los manicomios a una población tan en el que el fascismo había, ¿no?, calado tanto, que el orden, cuando intentábamos abrir un hospital, la última vez aquí en Asturias, por ejemplo, ya muy tarde, con 10 años de franquismo, hacías unas encuestas de que quería, cómo veía la población la salida de los enfermos que ocupaban pisos, así que nos había cedido alguna parroquia y, y los vecinos, era impresionante la opinión que tenían. En teoría, no, los enfermos deben vivir fuera, pero siempre que no nos pidan un cigarro, la peligrosidad de los enfermos era simplemente que pedían cigarros, que en el ascensor hablaban de cosas que no tenían que hablar, era como violación de normas residuales de esas, de, y que en torno a eso organizaban campañas, ¿no?, de que no hubiese pisos, de que era un modelo que debíamos haber anticipado porque estaba estudiado, ¿no? Se llama No en mi patio de atrás, ¿no?, que es un fenómeno sociológico eso, que los hospitales están muy bien siempre que no me los coloquen, ¿no?, en el... Y eso persistió, ¿no? Yo creo que una de las resistencias ahora a la apertura de los psiquiátricos es ese estigma ese, ¿no?, que caló en la gente y que sigue hoy tan activo como hace 1000 años, ¿no? Que... Y ya digo, eran experiencias así que de foquismo, sí, de que había un foco donde se podía intervenir, se reagrupaban, ¿no?, los psiquiatras que hubiesen de un sitio en otro. No duraban mucho, yo creo que las experiencias más largas nos llegaron, Conjo yo creo que fue la más larga, no duró 6 años. Y siempre eran lo mismo, reagrupamiento, presión popular, cedía y a la calle todo el mundo y a buscarse otra vez curro por ahí y eso. Eso termina, ya digo, con el posfranquismo, con esa especie de pacto con el PSOE de decir, venga, cerramos los manicomios, pero a cambio psiquiatrizamos toda la población, que repite un poco el muy modernizado el proyecto franquista, ¿no? Decir, bueno, sigue siendo un aparato de orden, pero los manicomios es algo anacrónico, vamos a ir progresivamente cerrándolos y prácticamente se cierran, ¿no? Y a nivel organizativo, ¿cómo se articulaban estas experiencias, ¿no? Está el tema de la coordinadora. Sí, el tema de la coordinadora era un poco, estaba copiado del resto de las resistencias así al franquismo. Veníamos eso, la mayoría de nosotros, de una universidad donde también eran focos, ¿eh?, que había que coordinarse sin ninguna organización porque enseguida te las deshacía la represión. Así organizaciones universitarias de resistencia duraban un año o dos porque enseguida se los desmantelaban. Entonces la única posibilidad que había era un modelo muy libertario, ¿no?, de asambleas muy, muy, muy abiertas, delegados de facultades y eso, que se pudiesen, mover un poco por todo el país, creación de coordinadoras que no podían tener estabilidad porque las deshacían y hasta la siguiente, ¿no? Pero el modelo un poco era ese foco, aguantar lo que se pudiese. Y en psiquiatría ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Un poquitín lo mismo. Desde los hospitales que estuviesen en lucha o que tuviesen mayor posibilidad, convocar así, asambleas de coordinadoras de salud mental y tratar de pelearlas. Ahí hubo un momento que también fue muy común con todas la resistencia antifranquismo y el posfranquismo, que fue tomar las instituciones o no, ¿no? Todo pasó lo mismo, los colegios profesionales, cuando los de instituto y eso se habían coordinado, ir a los colegios profesionales y tomarlos o seguir con las coordinadoras. Como el PC entonces era la organización, yo creo, con más potencial en todos los, era lo más influyente, y decidió que había que penetrar, en los colegios profesionales, una teoría de Santiago Carrillo que se llamaba la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura. En psiquiatría ocurrió lo mismo, entre mantener esas coordinadoras tan frágiles y penetrar los colegios profesionales, se eligió penetrar en los colegios profesionales, no sin lucha. Hubo un congreso de la ENDE, me parece que lo cito yo en el libro, sí, pero la tendencia dominante fue penetrar la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en concreto en psiquiatría, que eran los restos del naufragio republicano, era la asociación de psiquiatría que habían formado pues eso, Ortega y Gasset y la intelectualidad republicana, y se decidió penetrar ahí, que es un poco ese capítulo que cuento yo, sí, de conspiradores a burócratas. porque eso fue el principio, el principal fuente de reclutamiento cuando llega el PSOE, que no tiene nada, no tiene ni un cuadro. Yo no recuerdo ningún psiquiatra, de uno o dos catalanes, sí, y no eran del PSOE, eran del Reagrupamiento Socialista, sí. Y eso, se encuentra con que mandan y no tienen con quién, entonces eso, empiezan a captar, ¿no? Empiezan a captar. En Asturias es la figura de Pepe García, es ejemplar en eso, la biografía, eso. Él está, es una persona muy influyente en el primer conflicto, participa en todas las coordinadoras, está en el PC y pasa a la Asociación Española de Neuropsiquiatría, presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y es fichado inmediatamente por el PSOE para ser consejero, ¿no? Entonces esa biografía puede ser paradigmática de lo que ocurre, esas biografías, ¿no? Es muy parecido a lo que ocurre. Y el pacto del PSOE es ese: venga, cerráis los manicomios, pero a cambio os esparcéis por toda la, por toda la sanidad y la parasanidad como un aparato de normalización y de orden, que es un poco el proyecto triunfante, ¿no? La recuperación de la antipsiquiatría un poco va por ese camino. Claro, en competencia intervienen otros factores que desde luego yo creo que el PSOE no quería, pero que se da, que es la colonización inmediata de eso que ha pasado a ser, de ser unos médicos que apenas recetan nada, que tienen muy poco poder, a ser un gran aparato. La industria farmacéutica ve ahí el maná, ¿no? Y empieza inmediatamente en contra de de los proyectos del PSOE a colonizar y a triunfar, quiero decir, sin quererlo. El PSOE ofrece ahí, vamos, un aparato, lo que nunca había soñado la industria farmacéutica, y se convierte, de hecho, la psiquiatría en un... Ellos forman a los psiquiatras, eso que salía en la Nueva España no hace mucho, es verdad, no hay congreso en España que no esté pagado, tutelado por la industria farmacéutica, ¿no? Pero los pasos serían eso, antipsiquiatría... que empieza a pactar con los colegios profesionales, pacto con el PSOE y liquidación ahí por esa burocratización. Se puede seguir, vamos, la biografía de García es la de cientos de psiquiatras, de otro Paco Torres, los de Oviedo son, es ejemplar en eso, biografías de muchos de nosotros, en el sentido de que pasan de la izquierda psiquiátrica a esa reforma, yo creo que muy bien intencionada, pero que inmediatamente fracasa por el pactismo y por la influencia de los... Y en esas estamos, ¿no? En esa derrota, como sí, en tantas otras. Ese paradigma igual también aplicable al caso obrero, ¿no? Estudiantil, a todos. Claro. Aquí lo que pasa es eso, es que las intenciones iniciales, eso que dicen para los centros de salud mental, de que sea una psiquiatría biopsicosocial, en el momento que la industria farmacéutica tiene los dos elementos, por un lado coloniza a los psiquiatras, pero por otro coloniza a la población, inmediatamente la población empieza a pedir fármacos, dice, sí, sí, voy al psicólogo, no hasta hace más, pero hospitales, unidades en los hospitales psiquiátricos, de los hospitales generales que tienden a crecer, fármacos a porrillo, ¿no? Un poco en todos los movimientos pasa, y en este yo creo mucho más rápido, y sí, yo creo que en todos los territorios, vamos, los enseñantes que tienen también un momento entonces de ser una oposición radical, con las oposiciones y esos son colonizados, ¿no? La educación, los final de los años 70 muestra ese proceso muy, muy agudo y muy parecido en casi todos, ¿no? Que es... El proyecto, así por decirlo de manera resumida, de este movimiento antipsiquiátrico era, digamos, en aquel momento la autogestión, ¿no? de los centros. Sí, era por un lado la autogestión de los centros, por otro lado liquidar las instituciones, uh-huh, abajo los muros de los, ¿no?, de los manicomios. Era un movimiento antifamiliar, es decir, bueno, si devuelves a un paciente a un lugar que ha creado la locura, entonces era un proyecto de creación de estructuras, ¿no?, intermedias, de pisos, de comunas, de trabajo también, ¿eh?, de integración de los enfermos en un mundo laboral autogestionado, donde una película así de Franco Basaglia, que una de las historias sale eso, en Locos a desatar, sale un chico, hoy sería un trastorno de personalidad límite, que dice, sale uno que no es psiquiatra, que es el consejero de la región aquella del Benetton, diciendo, si yo fuese psiquiatra diría que este chico necesita psicoterapia, no sé, como no soy psiquiatra le voy a dar hospedaje y trabajo y redes sociales. La historia de él, otra historia, sale uno evidentemente defectual, así con algún tipo de mongolismo, que se integra en una fábrica y enseña un tornillo que ha hecho, ¿no? Entonces ahí se ve un poco Family Life, que es la película así que hace el guión Cooper, se ve también una enfermera, ¿no?, que hay varias historias, pero es una enfermera que en la familia se degrada cada vez que sale, y en una comuna cuando le dejan pintar con heces la pared, le dejan así que regrese, se cura y escribe el libro. Entonces, esos modelos son los que, en contacto con la sociedad real, que explotan, ¿no? Porque en el momento que empieza a haber pacientes en pisos o en comunas, bueno, se arma. No llegan como luego las agresiones a los centros para toxicómanos, pero el modelo es el mismo. Yo veo con sorpresa, por ejemplo, que presidentes de barrios, ¿no?, de asociaciones de vecinos de barrios, que habían estado en la resistencia, eran del PC y habían estado en la resistencia antifa, están como animales diciendo que no, que en su barrio ni un piso para enfermos mentales, y tienen una actividad muy, muy, muy agresiva, ¿no?, en ese sentido. Uf, el choque con la realidad de la antipsiquiatría, desde luego, que esperábamos, ¿no?, que lo recibiese. Éramos muy hippies, que flores, y que pues poníamos allí algún tenderete para vender cosas, y aquellos animales del coto venían, voy a darte unas hostias. Y visto en retrospectiva, éramos como angelicales. Es gracioso, ¿eh? Gente que igual luego ese fin de semana estaba en la misma organización, ¿no?, en la, sí, reunión. No, el antipsiquiatra y el incendiador. Dejamos el PC rápido. Es el que conocimos a Carrillo últimamente. No, nos duró mucho. Bueno, hablabas de estos referentes. Alguno de ellos, como el propio Basaglia, tuvo una relación directa, ¿no?, con la coordinadora. Sí, sí, sí. Una influencia excesiva, igual, en tu opinión, ¿no? Bueno, Basaglia era muy seductor, era así, muy agradable. Siempre daba, si ibas a ver la institución. Entonces, para ir a ver a Basaglia, por ejemplo, algunos teníamos el problema que estábamos sin pasaporte. Una de las actividades represivas del franquismo era dejarte sin... Yo no tengo pasaporte hasta un año después de la muerte de Franco. Pero a los que podían ir, los recibían muy bien, era muy acogedor. Había venido porque tenía muy buena relación con la antipsiquiatría catalana, Ramón García, y esos le apreciaban y eso mucho. Y él también tenía la misma experiencia, había estado en la resistencia, era mucho mayor que nosotros y había estado en conocía las cárceles, y esos modelos coincidían. Era también un modelo institucional muy parecido al nuestro, muy parecido al nuestro, en el sentido de que la sociedad italiana también era igual de dura. Había estado igual de influida por el poder del catolicismo así más tradicional, y era una experiencia muy... Los ingleses, que ya digo, trajimos a Oviedo, recuerdo, debíamos haberle hecho una foto Cooper con Gustavo Buena, porque vino a la Facultad de Filosofía, que éramos profes García y yo allí, era muy diferente, porque allí sí que tuvieron una oportunidad grande en las comunas esas inglesas. Fueron relativamente bien toleradas por la por la gente normal. Lo que pasa es que ahí el aparato ideológico los fundió. En los, vamos, la televisión, por ejemplo, presentaba siempre a Cooper borracho, al otro, las comunas como consumidoras de drogas y eso, pero esa podía haber sido una influencia, por diferente con nosotros, interesante para ver cómo iba a haber resistencias por todos los lados. Y se creó una especie de internacional antipsiquiátrica que se llamaba el RESO, para la, hacia viajes con enfermos. Hubo ahí unos años... ¿Cómo se llamaba, perdón? RESO Internacional para la Investigación. Estaba Guattari, tenía la sede en los países... tenía una revista Gardefou, que era, se publicaba en Francia y tenía... eran restos del 68 y eso, pero vamos... En un congreso, por ejemplo, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el RESO trajo unos autobuses con enfermos, es decir, que hubo ahí unos años de cierta resistencia internacional. Guattari estuvo, por ejemplo, cuando Conjo estuvo, estaban ya liquidando Conjo y hubo unas jornadas de apoyo, estuvo Guattari, que fue de viaje conmigo desde Barcelona y... Un movimiento de resistencia y de... publicó una serie de... con ese nombre, RESO, si se busca RESO, y RESO Internacional de Investigación Psiquiátrica, se encuentra literatura de esa época. Sí. Por aquel entonces, los psiquiatras nos juntamos al pensamiento libertario y enseñamos que los horrores del manicomio o la familia contenían y preparaban para el consentimiento con la servidumbre del trabajo o la sumisión al orden social. Pero el interés contra el orden fue breve, y la vuelta al redil resultó provechosa porque nunca pudo sospechar el amo la potencia de los sí para crear servidumbre voluntaria. De la cuna a la muerte no hay desorden conductual que no pueda ser descontextualizado mediante un tratamiento psiquiátrico. Psiquiatrización, eso sí, cubierta con mantos sucesivos de comunitario o público, que tiene su reflejo caricaturesco al pensar cambiar el grito de «abajo los muros de las prisiones» por el «viva la cárcel pública». Bueno, con esta cita del libro «Las falsas promesas psiquiátricas» de Guillermo, podemos poner punto y final a la emisión de hoy, enlazando con la segunda parte de la entrevista para la semana que viene, esperando que os haya gustado y que se haya escuchado bien y todo eso. Nada, salud, hasta la próxima. Cumpliendo los tratos 24/7 entre escombros como gatos. Sí, sí, de por vida marcado para siempre. A veces no hay cambio, es por mí. Aquí no hay engaño, mi peor enemigo, mi mejor aliado. Transparente, sin más, como antaño. Mi nombre es cualquiera, mi apodo desfasado. Mira mis ojos, brillan en cada tramo. No pueden con todo porque todo es demasiado. Rompo tu contrato, creo mi universo. Una vida al rojo, vivo en el infierno. Solitario gato, nocturno sin dueño. Por amor fui boy. Una vida al rojo, vivo en el infierno. Solitario gato, nocturno sin dueño. Por amor fui boy, iré al cuello. Mente caliente, corazón hirviendo. Preparado para la batalla, escribo en mi cuaderno. Afuera llueve, también por dentro. Son tantas cosas que a veces me pierdo. Yo, Madrid intenso, coge los datos, vive el momento. Solo, jodo con miedo, con lo más profundo, con ello me enfrento. De las raíces, dirección al cielo, recorro los pasillos, sé que hay un camino recto. Yo y mis